por esta escuela pasaron alrededor de 10,000 jóvenes ya y que están hoy día trabajando, están en sus lugares donde ya pueden poner el hombro para construir un Chile mejor, más fraterno y más justo y libre para todos.